En apoyo a la charla del vocero de la Cancillería coreana, que se opone al refuerzo armamentista norteamericano que acecha la hegemonía militar en la península coreana y sus contornos, la Tribuna Antiimperialista de Alemania publicó una declaración el día 18. Asimismo, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo-Kim Jong-ilismo insertó online el trabajo titulado Estados Unidos debe analizar correctamente la aspiración del pueblo coreano y la demanda de la corriente de la situación y tomar la decisión importante en fecha reciente.